Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Bienvenidos 17 y 2 minutos, hoy miércoles de cine. Y ya estamos sentados aquí, la AAR y yo, para comenzar un todos los días un poco bastante particular. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un dedo queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, así es, aire, 17 y 3 minutos y arrancamos hoy un nuevo día. Un nuevo avance en la semana, un nuevo avance en el mes y la proximidad del final. Bienvenido Alberto Romero, bienvenido Alejandro Rat, ¿cómo están? Muy bien. Tan placentero el recibirlos cada miércoles, aquí conversar, ¿no? De nuestras cosas. Tan placentero que no se acuerda ni cuándo venimos. Sí. No, en realidad soy de saber en qué día estoy. Eso es un poco más complicado. Pero porque muchas cosas. Todos los días un poco más confundido. Sí. Uno arranca la semana, ya sabe que es más o menos el principio de la semana, y cuando ya no tiene que ir a trabajar a algún lado, cumplir un horario, sabe que es el fin de semana. Usted se da cuenta qué día es cuando llega acá a la radio y ve al columnista que toca. Que toca, ahí yo, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, porque recién la pidió. los jueves viene Tomás Cavado, es mañana. Ayer no vino Julia de Tito, tuvimos la presencia acá del intendente de la radio, el señor Cubela, Ezequiel. Y una charla, no hicimos política, porque como no vino Julia, que habitualmente habla de política y de hecho se trata cada martes, vamos. Todo esto que están haciendo se escucha. ¿Sí? El micrófono. Todo esto es a propósito. De andar haciendo gárgaras con la... Estamos haciendo el Foley. Se hace el enjuague bucal en la radio. Para que no se escuche la pasta de la boca. Así. Y la gente deleitada. Todo. Bueno. Entonces. Arrancamos. Un nuevo día. Les decía que ayer no había venido Julia Tito, el lunes sí vino Damián Molinelli, hablamos de deportes, día lunes como siempre, y tuvimos algún recorrido también por historias de deportistas, y que en realidad fueron deportistas medio amateurs, un tipo que en el medio del Chaco se le dio por hacer una cancha de tenis, para dejarle como legado a los hijos la posibilidad, había escuchado en radio que un tal Vilas venía ganando, y estaba lleno de plata. El tipo dijo, voy a dejarle a mis hijos. En el Chaco el no tenis. Aguantás dos games. Bueno. Tenés que jugar a las 4 de la mañana. Claro. Así es. Santiago del Estero, Santiago. No el Chaco. Santiago peor. Un calor, claro, que agarrate Catalina. Y el tipo en el medio averiguó cómo era una cancha de tenis, de qué se trataba. Él no jugaba al tenis, no sabía nada. Estaba completamente aislado de ese tema. Y además, imagínense, culturalmente el tenis en Santiago del Estero Me imagino. Nulo, prácticamente. Ahora no, pero en ese momento, estamos hablando de la época que Vilas era campeón. Y además porque es un deporte... Más elitista, digamos. Más de la high. Gente de bien. Bueno, el tipo agarró y picó... no sé cuántos miles de ladrillos, pero estoy hablando de... Ah, los picó él, los ladrillos. 17.000 ladrillos, dice Campana. No solo se los picó, sino que los contó. Bueno, él calcula que fueron 17.000 ladrillos y se calcula que para una cancha de tenis hacen falta picar 17.000 ladrillos. Y el tipo había hecho una cancha de tenis de polvo de ladrillo. En un terreno en la nada misma, digamos. Inhóspito. Le puso el arreto y fabricó las raquetas. Él mismo agarró madera que hay ahí en el monte y hizo la como si fuese una paleta de pádel, poner, claro, pero con mango largo. Hizo los agujeros en la madera, ¿me entiendes? Claro. ¿Y qué efecto tuvo eso, dijo, finalmente? Bueno, jugaron al tenis y uno de los dos llegó a algunas finales en la provincia de Jujuy, alguna regional. No tuvieron una cosa a nivel mundial, nada, pero... sí, se pusieron a jugar al tenis y ganaron varios torneos. Tanto esfuerzo en vano, ¿no? No, en vano, ¿cómo en vano? Está dejando... De Jujuy. Bueno, pero está dejando un legado, hablábamos de eso. El tipo como inicia una cosa que en un lugar que no existe es un pionero. Es un pionero absoluto. Si a los hijos de ese hijo les va bien, ya a nivel nacional... Mire, el número, yo conocí al número 20 del mundo en la época de... De Batata Clerk, por ejemplo. Yo conocí a un tenista, se llama Cano de apellido, número 20 del mundo. Hoy todavía vive bien. Claro. Muy bien. Ajá. Gracias para a sus logros. Para tener. Medida. Medida. Un parámetro. Una dimensión de lo que se puede ganar jugando al tenis bien, número 20 del mundo. ¿Y a qué edad se retira? Importante. 30 y pico. Y 30 y pico. Claro. Lo que pasa es que después siguió en contacto dando clases, haciendo un club, creció la cosa, pero bueno, así estamos. Bueno, y hoy, cine, 17 y 8 minutos. Tenemos un comienzo, un inicio, un principio que tiene que ver con agenda cultural, por supuesto. Como siempre. Hoy hay unas visitas internacionales. Alejandro Filio y Carlos Varela, que ya tocan juntos estos. Uno es mexicano y otro es cubano. Carlos Varela cubano, Alejandro Filio mexicano. Están juntos por primera vez en Argentina. Hoy van a tocar en el Teatro Ópera. Miren lo que le estoy dando un mainstream. Importante. Hoy, ¿eh? Uh-huh. Avenida Corrientes, 860. Y he visto ya algunas cosas. Bien, son trovadores. ¿Me entiende? Como... La trova cubana. La trova cubana, pero... Guitarra y voz. Está incluido el mexicano. Hay mucha paridad... Mucha parentela entre la música cubana y la música mexicana. Usted dirá, ¿no? ¿Cómo que tiene que ver la música mexicana con la...? Yo no, diría eso. Pero muchísima parentela. Sobre todo, las primeras bandas de mambo grandes eran de algunos cubanos que iban a tocar a México y armaban bandas ahí. Mambo, o algunos mexicanos que iban a aprender también a coser. Claro, no toda la música. Bueno, Arsenio Pérez Prado. Es mariachi, ¿no es cierto? Claro. Hay de todo, por eso. Y había mucha, digamos, era como el punto, el centro de la L, el vértice de la L, entre Miami y Cuba. Miami. México se encontraban ahí. Entonces bajaban, claro, los de Miami y cruzaban el charco los de Cuba. Después, y ahí en México se armaba toda la movida. La revolución cortó todo. Bueno, pero la revolución arranca en México, justamente el primer encuentro, y de ahí se suben al barquete. Ojo, para tener en cuenta. La relación entre México y Cuba muy estrecha en todos los sentidos. Así que hoy pueden ir a ver a estos dos representantes, cada uno de su país, Corrientes 860. Otro tema. Resulta que ustedes saben que este año falleció Carnota, Raúl Carnota, el señor que hacía chacareras, zambas, cosas. No sabe usted, Rat, que había muerto. Bueno, un folclorero muy conocido, muy respetado y muy innovador también en la materia. Se le va a hacer un pequeño homenaje. Va a tocar Silvia Iriondo, Daniel Massa, Franco Luciani, Lilian Saba y Marcelo Chiodi, Willy González y Mayra Benítez, Susana Radcliffe, Belén McKinley y Marta Gómez. Marta Gómez, que va a ser de la partida de Radio Sur, mañana va a venir acá, una colombiana. Van a estar en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 575, porque, bueno, la emoción de Raúl Carnota en manos de músicos invitados en un revuelto especial en el marco del programa Revuelto Gramajo que hace Ale Simón, así que también se emite por aquí por Radio Sur. Mm. Bueno, van a estar ahí tocando estos grandes exponentes de la música latinoamericana haciendo Carnota. Está lindo para ir a ver, ¿está bien? A las 8:30 ya pueden ir al lugar ahí donde se ve la música, que vendría a ser algo así como un auditorio. Muy bien. ¿Está bien? Está bien. ¿Ustedes, muchachos, tienen alguna agenda cultural, alguna cosita que digan, recomiendan? Che, ojo que... No pude ir a ver el Escarabajo de Oro, aún. Sigue todo noviembre. Sí. Bueno, sábado y domingo. Viernes y sábado. Sábado y domingo. ¿Sábado y domingo? Sábado en el Malva a las 8, sí. Y domingo en el Bama a las 7. Bama. Ah, bien. La ballena de la, sí, que hablamos. Quiero ver esa película también. Creo que deja de estar en el Malva, pero se estrena en el espacio OSDE. ¿OSDE? ¿Tiene un espacio? ¿Cómo se llama? ¿OSDE Binario? Arte Fundación OSDE. Ajá. Creo que queda en la calle Suipacha. Y se va a pasar, se va a pasar desde mañana, toda la semana, 18 horas. En la calle Dulce Tierra. Sí. Suipacha. Y no solo va a estar la película, cosa que no estaba en el Malva, sino la muestra de la que habla la película, donde hay una maqueta de la ballena y se explica todo el proceso, ¿no? ¿Y va a haber africanos dentro de la instalación? No, pero es el proyecto. Bien. Ahí puedes ver el proyecto y si te interesa financiarlo, puedes ver. Está abierto el tema. O ese. Se puede subir e inmigrar alguna. ¿Qué hablamos? En aquel momento habíamos hablado con Juan Carlos Capurro, uno de los integrantes del grupo Estrella del Oriente, que son los que hicieron la película y que desarrollaron esta idea. Genial esa idea de la ballena. Romero estaba en La Pampa usted ese día. Sí. Muy interesante. Muy interesante. La verdad que está buenísima la peli. Bueno, y hoy ya me van a adelantar, pero hay novedades, todo acá, incluso hay cine hoy. Un día muy especial. Hay cámaras, cine, todo. Cine dentro de la radio. Infernal. Muy bien, terminando ya este ciclo, todos los días un poco, como siempre, ahora se entromete con las noticias que estuvieron circulando en los portales de la Argentina mientras son las 17:13. ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuché lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Muy bien, 17:15, mientras los muchachos del cine se van a recibir a la gente, los invitados, y ya vuelven. Arrancamos con la noticia. Ayer se conoció, fue primicia, creo, de la gente de el Telesur, perdón, que los cuerpos encontrados en México de los estudiantes en realidad no son de los estudiantes, no corresponden, porque, bueno, el equipo de forenses argentinos que trabajaba ahí hizo unas primeras pruebas, llevaron al laboratorio algunas muestras y encontraron que nada tienen que ver con los estudiantes desaparecidos. Por lo tanto, se recrudece el reclamo de todos esos familiares que están esperando que encontrar vivos a los estudiantes que desaparecieron. Y bueno, ahora también esclarecer quiénes son estos restos que encontraron enterrados por ahí y nadie sabe bien determinar por qué estaban. Aparentemente llegaron ahí por una pista que dieron algunos narcos que estaban sospechados y fueron apresados, dijeron, bueno, están por acá, están por allá, fueron a desenterrar, realmente encontraron cuerpos, pero obviamente no se encontraron con, no contaban con la posibilidad de que un equipo de forenses vaya a investigar realmente de quiénes son y el parentesco, si tienen o no parentesco con los familiares que, los están buscando. Así que, bueno, una cosa bastante difícil de entender en este tiempo y en estos momentos, pero México todo está muy muy caldeado el ambiente. Hablábamos con alguien esta mañana respecto de que esto pareciera ser como el principio de una explosión social que probablemente traiga cola para el gobierno de Peña Nieto, que está ahí dando excusas y no terminando de resolver este problema. ¿Y dónde terminan los 43 estudiantes que desaparecen de un día para el otro, emboscados en el micro que los estaba llevando hacia la capital? En fin, bueno, vamos a seguir el tema de la noticia. Vamos a la capital federal, 17 y 17. La confitería del Molino, ya habíamos hablado en algún momento de un proyecto para hacer una ley para recuperar y la confitería del Molino, que estaba abandonada y, bueno, con el tiempo se fue derroyendo por adentro, se fue arruinando y venía sufriendo caídas de mampostería, venía los cimientos bastante complicados. La cuestión es que la Cámara de Diputados terminó tratando una ley y aprobándola para tener la confitería del Molino como funcionó en algunos años, hace muchísimo tiempo, una confitería que nació con principios del siglo pasado, y en el resto de los pisos del edificio tener parte de lo que sería una sede, digamos, del Congreso Nacional, que está ahí al ladito. Por lo tanto, bueno, se recupera la confitería abajo, se concesiona y con la plata de esa concesión se recuperaría el resto del edificio. Esta es una buena idea. Sí, dice Campana que paguen esa comisión porque si no va a volver a quebrar. Bueno, claro, estaba cerrado desde el 2000, creo ya, o desde el 97, cerrado desde el 97 y había quedado así sin nadie adentro y tapiada, y en algún momento hasta la iban a demoler. Se juntaron unos cuantos y hicieron una especie de abrazo a la confitería del Molino, se habían encadenado ahí en las puertas y no la pudieron tirar. Bueno, la cosa es que después de este proyecto va a tomar una nueva función, va a tener esta confitería, que muy histórica, y el edificio es muy lindo, muy bueno. Y está bueno que exista, que se mantenga. Es como un bar notable, pero gigantesco. Muy bueno. Bueno, para los que tienen que volver en colectivo, algunos desde Parque Patricios, esto le compete a cuatro líneas de una empresa de colectivos, que es la Constituyente, SRL, creo, la Constituyente. Es una línea de colectivos que uno de los colectiveros en el barrio de San Martín, en el partido de San Martín, sufrió un ataque, entonces decidieron parar por tiempo indeterminado la línea 78, 87, la 111 y la 127. Estas cuatro líneas pertenecen a la misma empresa y han decidido parar en el día de hoy. Por lo tanto, hasta no resolver, dicen los de la UTA, que hay hasta 20 robos por día en colectivos. Por lo tanto, vuelven a hacer un reclamo. Los colectiveros ya habían hecho algunos paros por esto y no se termina de resolver la problemática. También es una problemática bastante difícil de resolver porque no se puede poner un policía por colectivo, sería un delirio. Pero bueno, en algunos lugares, sobre todo en el conurbano, cuando cruzan, se encuentra con algunos quilombos de esos y lo sufre el tipo que va manejando, que a esta altura ni siquiera terminan manejando monedas o muy poco, porque al estar la sube ya es mucho menos lo que está en las monedas, en el tragamonedas, en la máquina ahí donde se ponen las monedas. Por lo tanto, y además que es muy difícil llevársela, digamos, tiene que hacer un trabajo, llevarte el colectivo, cortarlo todo. Ahora el modus operandi es robar al pasaje, y a veces el colectivero, como está al mando de la cosa, liga y cobra por demás, incluso por querer defender al resto del pasaje o querer bajar a los ladrones. La cuestión es que pararon estas cuatro líneas y hasta nuevo aviso, el que se tenga que tomar la 87, por ejemplo, que creo que es que la que pasa por acá, o la 127, la que pasa, 127. La 127 que va de acá hasta Don Torcuato, o sea, de Parque Patricio a Don Torcuato, bueno, no por el día de hoy no estaba funcionando. Así que veremos hasta nuevo aviso, a ver si nos enteramos, les comentamos. Bueno, el último tema, porque así ya nos vamos metiendo en la cuestión cine en la segunda parte. Sin arreglos, reabrió la escuela 21 de Villa Crespo. La escuela primaria Almirante Storni estuvo cerrada 8 días por graves problemas de infraestructura que todavía persisten. Esta semana, 120 chicos volvieron a clases luego que la lluvia del miércoles 29 de octubre produjera filtraciones en las aulas, caídas del cielo raso. Bueno, los alumnos de la 21 del distrito 14, que está acá en Villa Crespo, Martín Rosas 1364, perdieron 8 días de clase. La empresa Mantenimiento Hospitalario, ayer hablábamos quién había ganado una concesión para hacer los tachos de basura. La concesión de los tachos de basura la ganó una empresa que hace catering para comida. Y uno se pregunta, ¿cómo? Gente que hace catering va a fabricar los tachos que van a estar en la calle, esos tachos para reciclar. Bueno, sí, también la empresa Mantenimiento Hospitalario son los que hacen todo el trabajo de edilicio en las escuelas. Son mantenimiento hospitalario, pero evidentemente mantener un hospital debe ser prácticamente lo mismo que mantener una escuela, pienso yo. Entonces terminan haciendo la concesión, se la dan a la misma empresa que tiene los hospitales. O se llamará así de casualidad, ¿qué va a hacer? Son las cosas, el entramado político-económico de la Ciudad de Buenos Aires. Está encargada hace 3 años de hacer obras en las escuelas. Bueno, en fin, el resultado es este, ¿no? 8 días, filtraciones, caída de cielo raso y los alumnos sin clases en esa escuela de Villa Crespo. Muy bien, 17 y 23 minutos, vamos a dar paso a la conversación con los muchachos del cine. Al adelanto lo que va a ir en la segunda mitad de este programa, que hoy tiene invitados, tiene gente que filma invitados. Bueno, ya lo van a contar ellos bien de qué se trata. Vamos. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le tenía miedo a la oscuridad? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Mucha cortina, pero era porque nos estábamos acomodando. Ya somos 5 hoy acá adentro. Bueno, bienvenidos a todos. Y alguno de los dos que tome la posta, vamos a comentar qué es lo que pasa acá adentro. Estamos con... se presenta el invitado nomás. Yo lo presento. Presentate, dale. Hernán Musalupi, buenas tardes. Presente. ¿Qué tal? Hernán, buenas tardes, Hernán. Productor cinematográfico, es el CEO de Rizoma. Rizoma Cine, Rizoma Films. Rizoma solo. Rizoma. Y ya está. Es también el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, ¿no? En sí. Este momento. Bueno. Mira qué bien. Y además es el autor del libro El cine y lo que queda de mí, que es un libro que reflexiona sobre el cine argentino y sobre los efectos que puede tener una persona, el cine argentino. Bien. En una persona argentina, una persona en general, en particular. Y en mí en particular, el resto vos. No sé. Cómo bueno. Se toma la actividad, pero bueno. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto en la segunda mitad del programa y a conocer un poco la historia hay alguien, no sé si esto lo podemos decir o no, sí, pero sí, hay sí, alguien sí. filmando la, todo esto que pasa acá adentro. Ya nos van a contar también de qué se trata esa filmación. Claro. Se puede, ¿no? Sí, yo voy como Bilardo con biógrafo y testigo a todas las... Está bien, me parece bien. No trajo guardaespaldas, hay que decir, pero... No. Muy bien, tenemos entonces informativo tanda y volvemos para hablar largo y tendido hoy de cine y sus aristas, diferentes aristas, uh-huh. incluido un libro también. Adelante, dale. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Nueva fase. Este miércoles los trabajadores despedidos de Lear volverán a reclamar en la autopista Panamericana que los reincorporen a su puesto de trabajo. Esta vez no podrán intervenir gendarmería por disposición judicial. Se presentarán los delegados y activistas de Zona Norte, pero también trabajadores y estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades. El encuentro comenzará a las 19 frente a la empresa Lear. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Real Academia Aymara, instituciones educativas y organizaciones sociales de Bolivia realizarán hoy el primer Congreso Internacional de Lengua y Cultura Aymara, con vistas de definir posturas para elaborar diccionarios y metodologías de investigación sobre esa comunidad indígena. Los Aymaras son un pueblo originario de Sudamérica, instalado en el occidente de Bolivia, el sur del Perú, el norte de Chile y el norte de la Argentina desde la época precolombina. Paraguay. Ayer nomás, hoy se cumplen 150 años de la guerra que arrasó Paraguay y mitificó a Solano López. La guerra de la Triple Alianza diezmó la población del país guaraní a casi la mitad. El acuerdo desmedido para atacar a lo que era una potencia regional entre Argentina, Brasil y Uruguay desató la tragedia que aún hoy deja marcas. El detonante de la contienda fue la orden del mariscal Solano López de capturar un mercante brasileño y arrestar a un funcionario que se dirigía a asumir el cargo de gobernador de la provincia brasileña de Mato Grosso. Uruguay. Elecciones. A menos de 3 semanas de la segunda vuelta, el expresidente y candidato del oficialista Frente Amplio mantiene su amplia ventaja sobre su par opositor, según la última encuesta de la consultora Factum. Tabaré Vázquez, representante del oficialismo, reúne el 52% de la intención de voto, mientras que un 37% se inclina por Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. Con estos resultados, sería el expresidente el próximo mandatario de los orientales. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. La ropa está fría de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Melodías y palabras. Si no hay silencio, no es el mar. Voces y armonías. La piel. Si no está el sol, no seca más. Radio Sur, 88.3 MHz. Y mi canción va al sur, buscando el tibio de tus brazos. En esta noche azul, remonta un río de dolor. Distancia. Radio Sur, paisaje sonoro del continente. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. 88.3 MHz Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que millones de árboles son plantados sin querer por ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dónde las escondieron? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien. Segunda parte de este programa y... Henos aquí reunidos en Congreso General Constituyente. Formando parte de un documental en este momento. Yo no me peiné, maestro. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? ¿Me van a, ¿nos van a firmar también? ¿Vamos a salir? No. Creo que los negros no. Ah, igual, la estrella me parece que es el señor. Ahora voy a explicar de qué se trata también. Es una. Me acuerdo de esa película, Mi novia Polly. El amigo de mi novia Polly que tenía. Se hacía seguir por un camarógrafo, ¿te acuerdas? Es muy bueno. Me contaba como su historia de vida, se hacía su propia movida. Sí, un poco, digamos, contemos este documental, es una derivación de este libro, ¿no? Que... Mira, yo me parece que me daba por hecho ya con el tema del libro. Y, viste, como productor no estás tan expuesto en general. El éxito y el fracaso es más del director, y claro, aunque a uno lo toque muy de cerca, es como que... Siempre hay uno por delante tuyo. La cara la pone el director, por lo menos. Sí, obvio. Por ahí no, la plata, pero la cara sí. Pero el tema del ego, viste, es como medio que uno está siempre en segundo plano y a mí me gusta ese lugar. Y con el libro me pasó lo que me sentí demasiado expuesto, digamos, y no me gustó mucho. ¿Y vos no suponías que iba a ser así? No me gustó mucho, la verdad. Y eso que en general, salvo un par de encontronazos que he tenido, fue como muy bueno lo que pasó con el libro. La gente me quiere, me escriben y me sentí como... Sí, lo que tiene el libro es como una, digamos, una actitud muy sincera, franca, digamos, sí, en relación a tus opiniones sobre el cine, inclusive sobre ciertas películas, ¿no? A mí lo que me pasó es que nosotros, digamos, yo tengo mi productora, digamos, tiene 15 años, es una productora ya, digamos, constituida, pero no deja de ser mi socia y yo y dos personas más que trabajamos. Claro. Que arman estructuras para los, sí, los largos, ¿no? Hicimos 30 películas y nunca quisimos creernos que somos una empresa, digamos. Claro. Aunque uno lo es y paga los impuestos y esas cosas, somos como... ¿Sentís que en eso, aunque hayan hecho 30 películas, seguís laburando como independiente, como un independiente, digamos? Sí, sí, por eso un poco, viste, hay como planteos en general en la industria del cine que tiene que ver con si uno filma por el Inca o no, digo, me parece que los planteos son otros, hoy es... Digamos, uno trabaja como vive y uno es independiente por otros motivos, sobre todo por sentirse libre con las decisiones que toma, la verdad es eso. Y por los riesgos que asume. Yo el cine lo entiendo como una actividad de riesgo. Es una locura, pero es así porque económico y creativo también. Sí, después tenés parámetros para decir, bueno, no quiero cerrar la productora mañana, pero y entonces un poco para mí el libro, por ahí lo sorprendente, sobre todo para gente que no me conoce, es haber dicho lo que dije, pero es lo que digo todos los días en la productora hace 15 años. Y lo que hablo con los directores y lo que hablo vengo a una reunión con un director, viendo cómo puedo hacer una película pensando en otros modelos de producción que no nos coman la cabeza y donde la película sistemáticamente pierda contra la burocracia, digamos. Claro. Y eso es... digamos, moneda cotidiana, por lo menos mía, qué sé yo. Bueno, está interesante hoy tener como la visión desde del productor, que es sí, siempre un... hablamos con directores, quizás algún guionista también hemos hablado. Sí, de a la vez de un productor raro, digamos, eso sí. Hablábamos también porque digamos es alguien que reflexiona sobre el cine, que se anima a dar su opinión, que uh-huh. También tiene una mirada crítica sobre el esquema de producción, etcétera, que es algo raro de encontrar entre los productores, y es algo que vos mencionás también, ¿no? En el libro. Pasa que yo estudié letras y me recibí de guionista después y me hice productor de casualidad, y me encanta ser productor. Encontré mi vocación, de hecho parece que no, pero se me empezó muy vergonzosa. Parece que no por lo de la cámara, digo. Pero... y los viernes termino de trabajar y vuelvo el lunes, no quiero saber nada, juega la pelota, digamos, no. Pero me siento un cineasta al que le ha tocado producir, digamos. Y después, paradójicamente, uno ha ocupado y ocupa, qué sé yo, esto de la presidencia de la Cámara de Productores, que es un título pomposo que no sirve para nada. Digo, tiene que ver con que, digamos, el cine es una actividad muy coyuntural y muy cambiante, y uno tiene que participar, digamos, de las decisiones. Y qué sé yo, te llaman para ir a una reunión al Ministerio de Trabajo y por ahí no entendés nada lo que está pasando. Pero tenés que ir y formar parte de las discusiones. Claro. ¿Y cómo terminaste ahí? Bueno, porque en general, digamos, en todos los países del mundo el Estado participa de la actividad. Pues el cine es una actividad mucho más cara de producir que lo que genera recursos en su comercialización, incluso las películas exitosas. Entonces el Estado participa generando trabajo, cultura, etcétera. Temas que no se discuten en ningún país del mundo, y acá sí se discute por qué el Estado, digamos. Y un poco las políticas que el Estado lleva adelante... se discuten con el sector de la producción y de la dirección, etcétera, pero más de la producción. Y mi generación, que es la que empezó a mitad de los 90, por encima nuestro no tenemos una generación, que es la generación de la dictadura, digamos, medio, salvo un par de productores, no hay, claro. Digamos. Y hemos tenido que ocupar espacios a pesar nuestro, digamos. Sí, también había una serie de productores que venían de otra tradición, mucho más industrial y, digamos, de ese tono, ¿no? Sí, a veces... Sí, vos arrancaste con el arranque del nuevo cine argentino, que fue ese momento en el que un poco se empezó a trabajar como en reacción a ese cine que venía Y sobre todo desde la producción. Uno no lo pensó a los 20 años, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero cuando yo empecé a trabajar había dos o tres productoras grandes, no sé, Aries, Argentina Zona Film, o directores con oficina, digamos. Es la idea de democratizar la producción, que después de 20 años lo puedo ver, y lo discuto ahora con algunos funcionarios que dicen, no, ahora lo democratizamos porque el TDA y qué sé yo, ya pasó antes, muchachos. Es como medio... Sí, a veces a los de cine nos ven como los chetos que hacemos películas, ¿viste? Entonces es medio raro. Entonces, desde ese lugar tenés que llegar a ocupar algún espacio, y sobre todo por el peso específico que vas ganando como productor. Cuando haces 3-4 periodos que funcionan, o que le va bien afuera, o que lo que sea, te llama por teléfono. Claro. Y algo tenés que pensar, porque si no piensa vos, lo piensa otro, ¿viste? Como el cine es así, es como mucha inmediatez. Ahí sí, algo que cruza todo el libro, me parece, y que tiene que ver con esto de que estamos hablando de la creación de una cámara y de vos como presidente de esa cámara. Es esta contradicción permanente entre una cosa que se rige por el mercado y la medición del éxito de una película en función del mercado, y digamos lo que es una expresión artística, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga eso? ¿Cómo se colocan las películas frente a ese juego? Sí, claro. ¿Y cómo hace para reflexionar sobre una película y sobre...? Porque primero uno hace una reflexión acerca de qué tipo de cine, si ideológicamente estás a favor o en contra, si te representa esa película, después es una evaluación económica, y después tenés la cabeza así de pelearte con el sindicato porque... y sos la misma persona. Y después pasa una cosa que para mí es... a mí lo que me enseñó el cine es... yo amo la actividad que hago, y es como... tengo un espíritu amateur como tremendo. Les contaba, estoy haciendo una película cubana, viste, con unos cubanos locos ahí, y ningún productor con dos de frente puede hacer eso. Pero sí, también es esto, funcionar en función de un interés artístico, no, y una experiencia no solo de vida, no solo de ganar plata. No, pero aparte una experiencia de vida, porque lo que me pasó a mí con esa gente no me lo devuelve nada. Claro. Pero a la vez, me parece, lo que me enseñó el cine es, uno no tiene que creerse lo que le pasa, digamos. ¿Qué sé yo? O sea, porque si no es como, tipo, dice una película está buena, ¿quién sos, flaco? O sea, ¿viste? Sí, saber, yo sé si laburé bien, si laburé mal, si logramos que nos represente lo que hacemos, si el proceso fue sano, ¿viste? Porque, ¿de qué me vale que me vaya bien si pasé 3 años de mierda porque me cagué trompada con el director todos los días, ¿viste? Claro, claro. Bueno, y tampoco pasó... uno es lírico y dice, ay, la quiero pasar bien y chao, porque tampoco, mi vieja peluquera, digo, qué sé yo, o sea, no es que si me caigo, viste, abro la cuenta del banco de mis viejos y no ha sucedido nunca, así que no va a suceder ahora. Pero me parece que hay que tener los pies sobre la tierra, ¿viste? En ese sentido. A mí, mirando un poco tu, digamos, el corpus de películas de tu productora, lo que uno ve es como una gran heterogeneidad, ¿no? Hay películas más con un perfil más comercial, por ahí, a las que les ha ido muy bien en los cines, y películas netamente de autor. Y, digamos, ¿cómo es tu forma de trabajar en relación a justamente a la industria y al mercado cuando pensás una u otra película? Y lo que pasa es que hay... El cine tiene mecanismos que es un poco largo de explicar, pero digamos, las películas comerciales todo el mundo lo entiende, que es una película que vaya mucha gente y gana plata. Claro. Las películas de autor, hay mecanismos para financiar esas películas de manera tal de no perder dinero, y ahí el gran tema es encontrar las películas. Claro. Y ahí para mí es la parte creativa del trabajo de producción. Nosotros tenemos 3 películas muy distintas: Los Dueños, Aire Libre y Los Insolados. Tiene nada que ver una con otra. Y capaz Los Dueños es la que más nos representa como productora. Y la que más queremos, muy posiblemente. Y la que hicimos a pérdida, porque era eso. Y la hicimos a pérdida, quiere decir, todo el mundo obviamente cobró por su trabajo. Eso, claro. Ni se descuenta. Es la de este grupo de chicos, de chicas, chicas que estaba, sí, yo fui a ver esa. Después Aire Libre. Es una con Esbaraglia y Celeste Cid. También de Anahí Berneri. Ya hablamos. Una muy buena película. Sí. Y Los Dueños es una película muy chiquita. La primera película tucumana que sale de Tucumán, digamos. Que nosotros lo que hicimos es intervenir lo menos posible en términos de la narración y de la película, incluso del equipo técnico, porque salvo algunos toques ahí para que la película se pueda hacer más o menos bien, no intervinimos y apostamos a la carrera de los directores. Después se pelearon por una chica los directores. No. ¿Eran dos directores? Son dos directores. ¿Y había una chica en el medio? No, hubo una actriz, después, no sé. No sé qué pasó, pero... Nosotros hemos hecho una ópera prima por año, sistemáticamente, aparte. Eso es como una política de la productora, ¿no? Sí. Qué bueno. No llega a política, pero... Se dio. Lo que pasa es que yo, No Sos Vos Soy Yo es una ópera prima. Claro. Medianera es una ópera... Pero no son óperas primas, en un punto. Claro. Y Los Dueños sí es una ópera prima. Porque los chicos no te sabían ni que el sonido y la imagen iban separados, por ejemplo. Claro. Nunca habían agarrado una cámara. Mira. Qué fuerte. Entonces... El cine es raro, porque es como siempre lo mismo y siempre es distinto. Claro. Siempre hay que adaptarse a circunstancias nuevas también en cada película. Claro, No Sos Vos Soy Yo, hay un montón de gente que ya había hecho cine. Sí, claro. Después ópera prima porque es la primera película grande de ese director, pero ya... Es el primer largometraje. Director ya tenía experiencia, qué sé yo. Claro. Y paradójicamente fue la película, hace 10 años que la estrenamos, la película que nos hizo conocidos localmente... Ese año teníamos, nosotros y yo, Los Guantes Mágicos y Whisky. Increíble. Pero con nosotros y yo, los grandes productores argentinos empezaron a llamar por teléfono. Che, mira, pibe, no sé qué, porque la película. Y paradójicamente fue la única película que hicimos sin dinero. O sea, y perdimos plata casi con la película, porque la hicimos como... Pero en las salas anduvo muy bien. Sí, pero fuimos a ver a un montón de gente. Nadie nos dio plata. Todos nos cerraban la puerta y nosotros decíamos, la película vale la pena igual. La hicimos... La terminamos de pagar como 5 años después, nos endeudamos. Fue un desastre la película en términos económicos. Mira. Y sin embargo, por esa película, Juan, sobre todo el director, y nosotros nos transformamos como una productora. Ahora te aceptamos porque metiste 200.000 espectadores. Claro. Pues acá. Pero bueno, eso es fue como una inversión en publicidad, digamos. O bueno, fue el book. Sí, a mí me hubiera gustado que me quede un poco de... No, pero qué sé yo, ¿viste? Uno no se programa la carrera tampoco, ¿viste? En ese sentido no hay que creérselo, que yo vas a la primera que querés. Ahora, ¿y tenés algún caso inverso? ¿Alguna película bien de autor en la que el director tuvo toda la libertad del mundo y la ecuación económica terminó funcionando? Sí, Un Mundo Misterioso. De Moreno. Sí. Que caprichosamente es mi película favorita de la productora y es la que peor no fue. Caprichosamente. Y nos fue bien porque el 100% de la película lo pagaron los alemanes. Porque el Custodio había ido muy bien en todo el mundo. Y Un Mundo Misterioso es una película muy chiquita de producción. Y a Rodrigo le dije, hay tanta plata, haz lo que quieras. Y la hicimos con riesgo cero porque la pagó la televisión alemana, unos fondos alemanes y qué sé yo. Y ganamos mucha guita con la película. en relación con lo que es la película, con obviamente. El tamaño, claro, de la inversión. Uh-huh. La inversión que fue cero. Uh-huh. Claro. Y esa fue por afuera del instituto. No. Por dentro del Inca, pero vos, digamos. Digamos, los que pusimos ni la plata del Inca, ni nosotros, ni ninguna persona a riesgo, sino que la financiaron fondos extranjeros. Porque la película anterior había funcionado muy bien, y después de esta, después no le dieron nunca más plata, pero. Pero. Porque pasa eso, digamos. Sí. Y, sí, pero esas cosas, qué sé yo, viste. Algo que criticás mucho en tu libro, en diversos momentos, es este todo un sector de la realización cinematográfica que no le importa el final del producto de la película y que lo único que le importa es capturar un subsidio. Sí. O final, o lo decís como el que gana plata durante la producción. Las haciendo películas que la ganan película. Plata en la etapa de la producción. A mí me lo dijo una vez un productor, entre comillas productor, me dijo, mira, pibe, o se gana plata haciendo una película que funcione o se gana plata haciendo la película. Claro. Como diciendo, hay que hacer eso, ¿viste? Claro. ¿Y esto vos está muy extendido? Cuando yo empecé, sí. Uh-huh. Cuando yo empecé, sí, porque no había control del estado real sobre la actividad. Esto quiere decir, para el público, para que el público entienda, quiere decir extraer recursos de la película y transformarlos en una ganancia del productor. Uh-huh. Digamos. Cuando vas a hacer una película, recibís fondos privados, claro, públicos, etcétera. Y el sistema argentino es que vos tenés que rendir tus costos de producción, que los tienen que auditar para que el Estado te apruebe ese costo y eventualmente te dé un subsidio sobre parte del costo, etcétera. ¿Por qué te da un subsidio? Porque Argentina tiene es un país con muy poco mercado interno, digamos. Entonces el subsidio ese lo que compensa es la falta de mercado. Claro. Entonces de esa manera minimiza el riesgo del productor, etcétera, etcétera. Entonces, hacer una película, haciendo, digamos, una cosa es recibir 10 pesos, hacerla con 2, guardarse 8, digamos, claro, es muy sencillo. Uh-huh. Esa es una forma de rendir los costos. Antes no había tanto control del Estado. O sea, se podía dibujar eso. Yo presentaba esta botella y me decían, bueno, es una factura. Y ahora no, digamos, hace muchos años que no, hace por lo menos 10 años que no, por un montón de cuestiones, por el boom de la industria, por el tema de la devaluación del 2001, porque la industria creció, porque el Estado se avivó de que hay muchísima producción, digamos. Uh-huh. Ahora y ahora es todo lo contrario, de hecho. Ajá. Que está bueno. Se ha reducido ese sector. Que está bueno, pero a veces incluso el Estado es más exigente de lo que debiera, porque la propia naturaleza del cine hace que vos por ahí tengas que filmar una película con gente asociada, digo, como con situaciones que no son del todo fáciles de explicar, digamos. Claro. Sí, o a veces los presupuestos del Inca no son suficientes para poder hacer una película y uno tiene que dibujar y hacer malabares para hacerlo, digamos. Sí, qué sé yo. Sí, además es lo que vos decías, cada película es como una realidad distinta, una situación distinta para producirla, ¿no? Entonces, en cada película tiene sus particularidades de producción. Por ahí, uno de los problemas del Inca es que necesita estandarizar todo para poder dar los apoyos, ¿no? Necesita sí. como... Creo que vos lo decís en el libro. Historias extraordinarias sería imposible de hacer dentro de la estructura del Inca. Sí, yo estoy a favor del sistema argentino, me parece un sistema milagroso. Uh-huh. El gran problema que tenemos en Argentina y que excede al Inca es su problema insoluble, que es que nosotros hacemos una cantidad de películas a nivel de un país potencia de Europa. Claro. Y tenemos un mercado interno inexistente. Uh-huh. El 90% de las películas estrenan en Capital Federal. Uh-huh. Aire Libre. La película con Esbarer y Celeste Cid. Bueno, pero ahí no hay un déficit de protección de la producción nacional. Sí, pero también hay un déficit de cantidad de salas, hay un tipo de espectador que no se ha formado para consumir. Uh-huh. El Inca, a través de su gerencia de fiscalización, fiscaliza, digamos. Pero había distribuida por Buenavista, por la Disney, uh-huh. sacó fuera de la capital 2 o 3 copias. Mirá. Y si ves los números, es 10-1. Y no te digo Formosa, digo Morón, o sea. Uh-huh. Entonces... Hay todo un problema cultural también. Y que nos excede, porque si no, puedes decir, bueno, hagamos 20 películas y seguro van a funcionar. Y la gente se queda sin laburo. Digamos, es lo que están planteando. A mí me va a tocar hacer películas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero. Uh-huh. Porque cuando yo empecé no me tocaba, entonces. Uh-huh. Es lo que está planteando todo un sector. Y ahí está el problema de las películas fuera del sistema. Uh-huh. Ahí está el problema de las películas fuera del sistema. Que habilitan es eso. Porque lo que legitima de la boca para afuera es posible hacer películas sin el apoyo del Estado. Cosa que no es verdad. Claro. Uh-huh. Pues si uno le pagas a nadie, hace lo que querés. Claro. Uh-huh. No, pero uh-huh. Pues yo, ¿qué es la industria? La industria va a hacer películas industriales y populares, o la industria es dar trabajo a la gente y pagar los impuestos, digamos. Uh-huh. Claro. Sí, es algo que siempre charlamos acá. Es raro el concepto industria en este caso, porque bueno, finalmente es algo que es una industria que necesita los fondos del Estado, y que también esos fondos del Estado tienen una razón de ser, que es sostener una expresión artística que parte de la cultura nacional, etcétera, etcétera. Sí, pues si vos ves Brasil o Francia, otros países subsidian mucho más la actividad que Argentina. Uh-huh. Y nadie se queja, nadie claro. dice ¿por qué el Estado le da plata a usted? Uh-huh. ¿Viste? Y si te podés a hilar fino, más del 50% del fondo del Inca vienen de la regalía de los canales de televisión, es plata claro. privada. Entonces, ¿de qué me están hablando? Uh-huh. Plata que en el 94 se le sacó milagrosamente a la parte de la regalía que genera el AFCA a través de la pauta claro. publicitaria va al cine. Uh-huh. No es que estamos uh-huh. sacando la plata de Guajó a las inundaciones, porque, claro, sí, sí, sí, sí. la gente sí, lo paga el propio cine. Y si yo quiero hacer una piba de 10 horas uh-huh. y cumplo los requisitos, la ley argentina te permite hacerlo. Después hay otras cosas que no funcionan, uh-huh. pero digamos, conceptualmente claro. es muy amplio el sistema argentino. Uh-huh. Entonces empieza la otra campana, bueno, filma cualquiera. ¿Y quién claro. es quién para decir quién es cualquiera, digamos? Uh-huh. A mí no me gusta la película Campanella, entonces ¿qué, no filma? Claro. Con Lisandro Alonso, digo, es muy... Ahora, si el problema del mercado interno, que como decís es pequeño, es insoluble, eso lleva a pensar que tarde o temprano vamos a ir a un recorte de la cantidad de películas. Entonces, ¿no habría que pensar cómo solucionar ese problema del mercado interno? Sí, pasa que digamos... importar 80 millones de personas es difícil, y en una generación de acá un año generar el espectador también, digo, me parece que es un tema de formación que no se ha trabajado. Bueno, pero también hay un reparto de la torta que es muy de la distribución de la torta, de la distribución, de la exhibición. Los dueños es la primera película tucumana que fue a Festival de Cannes, ganó un premio, es una película temática tucumana, graciosa, uh-huh. etcétera, no me dieron sala en Tucumán. Bueno, por eso, pero es un gran problema. El 90% de la exhibición está controlada. Está concentrada por tres o cuatro multinacionales. Sí, son seis cadenas exhibidoras. Pues eso y la distribución pasa un poco lo mismo también. Eso para mí es el gran tema y el debe que tiene. No hay manera de formar un espectador en esa situación claro, de tanta desigualdad. El embudo es donde el espectador. Bueno, por ejemplo, Aire Libre es una película que contradice la lógica del género narrativo, digamos. No es. Es como la asistencia al pedazo de vida de una pareja, digamos, ¿no? Lo podés contar así y estás contando parte de la película. Y no estamos acostumbrados a ver un cine que no sea narrativo, porque todo el que llega viene claro. de Hollywood, que hace ese género. Claro, es un cine. Y entonces, una narración clásica. Culturalmente estamos acostumbrados a esa cuestión. Estamos configurados. No se va a ir hasta que, digamos, no se va a ir hasta que la balanza de las presentaciones en las salas no esté más nivelada, y probablemente alguna empresa multinacional que tenga muchos empleados en boleterías diga, no, yo cierro porque acá no me conviene, o que lo que creo que podría llegar a pasar también es que una regulación del Estado los obliga a pasar tanta cuota de pantalla de producción nacional, y la gente empieza a acostumbrarse a ver cine nacional y empieza a cambiar la idea de cómo es ver el cine, y también se queden y hagan su negocio. La cuota de pantalla existe, es unos pocos países de la región que lo tiene, y existen medidas de protección para la edición nacional. No se cumple, no está la edición claro. política real. Uh-huh. Es la verdad. Uh-huh. Es la verdad, y es perverso porque el Fondo de Fomento del Instituto de Cine, digamos, y esto es independiente de cualquier gobierno, una gran parte viene de las regalías de la televisión, pero la otra gran parte viene del 10% que paga cada espectador. Claro. Entonces, si vos dejás de pasar películas americanas, el Fondo de Fomento hace... y se reduce, uh-huh. y entonces se pueden hacer menos películas, con lo cual... Es una ecuación delicada. Sí, pero vos tenés que tener un pulso un poco más firme desde el Estado, porque si vos, digo, lo acabo de discutir hace dos semanas con la gente de fiscalización, fomentás la revisión de 100 películas para que se estrenen 10 bien. No tiene mucho sentido. Pagamos 10. Es totalmente contrario. Y bánquense las consecuencias, muchachos, porque si no es como... Uh-huh. De hecho, el otro problema tiene que ver con que las películas no tienen posibilidad de promoción. Claro. Y hoy promocionar una película... Aire Libre, es una película que salió con solo 20 y pico de copias, que no es nada. Gastamos en mayo $1,000,000 de lanzamiento. A mí no me sobra $1,000,000. Para tirar a la basura si me va mal. Claro. Y si hubiera puesto 3 o 4, si lo estuviera, tampoco capaz hubiera hecho 500,000 espectadores. Mm. ¿Se entiende? No, sobre todo. Entonces, hay una fórmula que se repite, que es que las películas que tienen algún apoyo de algún canal de televisión, por lo general, son las que más público llevan. Y eso yo creo que está directamente relacionado con que la gente se puede enterar de que la película existe por la propagandas que pasan los canales. Bueno, ¿no? parte de lo que falló la ley de servicio de comunicación es que en lo que respecta al cine, existe en la ley la obligación de que los canales de televisión compren 8 películas cada uno en instancia de preproducción. O sea, que se asocien a la producción antes de que la película se haga, poniendo plata y después poniendo promoción. Mm. Pero no se cumple la ley. No se cumple, o sea, porque hay no una está fijado. Buenas leyes. No está reglamentado el valor mínimo de la compra. Vos te sentás con Canal 13, ponele. Y decís, bueno, yo quiero cumplir la ley, te ofrezco 10 pesos por la película. Mm. Y vos decís, vos me tenés que pagar 500 lucas, que es lo que marca la tabla, no sé, digamos, hay parámetros. Claro, de mercado. Entonces, el mínimo es cero. Eso negoció la televisión cuando se escribió la resolución. Yo fui a esa reunión, que terminó mal, y esas son las cosas que te tocan por el tema de las cámaras de productores, claro. Y eso. Y el cine es así, la televisión es un monstruo. Claro. Entonces, está todo lindo con la ley, pero pongan cero, muchachos, porque... Claro. Y salvo Telefe, que cumple de alguna manera... Con sus propias producciones. Sí, Axel es un tipo de cine, digamos, y es el caballo comisario porque tiene las películas más grandes y yo, y es la única que cumple, y Canal 13 no cumple, pero a través de Patagonic podés llegar a hacer un acuerdo, etcétera, el resto. Claro. Y de hecho, Canal 7 tiene que cumplir, y está exceptuado por ley, digamos, pero vos en cualquier país de Europa, la televisión pública es la que fija el mínimo de compra. Y compra, claro. Además, porque Canal 7. Bueno, de hecho, TV, claro. TV es muy productora. Fija el mínimo. Y vos, como televisión privada, no puedes ir por debajo del mínimo. Claro. Ese mínimo no solo te financia la película, sino que es un elemento enorme para la promoción. Claro. Porque todos tienen plataformas digitales, tienen medios de comunicación gráfico, digamos. Multimedios. Sí, sí. Es una. Es un poco una batería de cosas que no funcionan. Claro. Pero que lo interesante es que ya están planteadas como normativas, digamos. Sí, sí, claro. La cuota de pantalla. Pero no hay un cuerpo, no hay un cuerpo de lucha que vaya detrás de esas leyes, digamos, de que no hay, es como no pelearse contra un equipo de fútbol, ¿viste? Estás vos solo ahí esperando que vengan. Sí, hay control y después yo tengo un poco la sensación de que sobre todo esta gestión del Inca nueva, la de Lucrecia Cardoso, es gente que tiene realmente buena voluntad. Mm. En otro caso no lo hubiera dicho, pero sí, a veces hay algunos funcionarios más de segunda línea que por ahí no conocen la normativa, ¿viste? Entonces es difícil. Mm. Porque por ahí el productor conoce más la normativa que el funcionario. Mm. Y ahí es el único que tiene la herramienta para hacerla valer. Y están haciendo cumplir mal la cuota de pantalla. Ponele. No, bueno, pero... Y sí, hice esto, flaco. Yo no soy claro. funcionario. Mm. Y yo tengo mi trabajo, mi oficina, mi película. Tengo, digamos, es difícil. Es una actividad muy profesional... Y enormemente visible, y cuando vos te metés adentro de la actividad está como atada con alambre. Viciada de política. Muy amateur. Totalmente. Uh-huh. Por eso un poco el libro fluctúa en esa. Sí, sí, sí. En esa entre locura, algo artesanal, ¿no? y algo industrial, digamos. Bueno, estamos hablando con Hernán Musalupi, que es el productor que está diciendo todo esto, que bueno, tiene amplia experiencia. Estamos escuchando la cocina de muchas cosas que pasan en el cine. Siempre hablamos de las películas terminadas, ¿no? Uh-huh. Pero esta cosa que pasa de trasfondo son discusiones más de la profesión, me imagino. Que, pero que terminan teniendo un trasfondo cultural importante. Digamos. Sí, político también. Político. Seguro. Sí, porque, digamos, así como yo te decía que cada uno hace la película que quiere, después cada uno no puede mostrar en buenas condiciones la película que quiere. Claro. Y tiene que ver con qué consume el público, digamos. Yo festejo lo de Relatos Salvajes. Yo sabía producida por la Warner. Claro. Digamos. Y eso no habla mal de la película si nosotros tenemos espacio para otras películas. Uh-huh. ¿Se entiende? Porque justamente lo bueno de cine argentino es la heterogeneidad. Claro. Ahora, si todos queremos ser de una manera, es como. Es difícil, porque finalmente la actividad termina legislando para el más exitoso en ese sentido. Claro, claro. Por el propio peso de eso. La actividad cultural en general, me parece. Ahora también con el Instituto Nacional de la Música, a los músicos que. Digamos, este tipo de discusiones también está en el seno de los que producimos independientemente música y todo eso. La cuestión de los subsidios, todo, siempre es mucho más barato hacer un CD o copias de CD y después venderlo, pero la proporción entre la producción de algo terminado, de un producto terminado, y lo que después cuesta amplificar, o sea, hacer la prensa, una película que quizás, no sé cuánto habrá salido a aire libre, pero... vos tenés una brecha grande para un millón de pesos para que eso se dé a conocer, y si no se da a conocer se muere ahí. es como la pérdida de ese dinero de la producción. Sí, se da a conocer y no te asegura un resultado. No te asegura el resultado. Eso es lo mismo que le pasa a un músico cuando lo sacó y tiene 1000 compact en su living y el te dicen, bueno, te sale el lanzamiento y sale 15,000 pesos. Que es prácticamente lo mismo que te salió hacer el CD, sí, grabarlo y todo, sin hablar de la sola ensayo, estudio de cada uno, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿no? Y sin ganar dinero ninguno de los que fue a tocar. Es que es esa eterna fricción entre la cultura y el mercado, ¿no? Siempre genera chispas esa, sí, relación. Yo tengo la sensación que el cine está yendo despegándose de la cultura cada vez más, digamos. El cine busca ser eficaz y busca ser... Y la gente que hace cine quiere ser famosa. Parece una boludez lo que estoy diciendo, pero... No, pero está asignado... Pero hay algo del resultado y del éxito y de la ambición. Yo soy muy competitivo, pero una cosa es ser competitivo y otra es ser ambicioso. No quiero pasar por encima del producto que tengo enfrente, digamos. Claro. Pero hay algo de eso que me parece que todos queremos... Porque el cine también, hay películas más grandes y después hay como expresiones mucho más pequeñas, donde lo comercial ya se disipó, digamos. Claro. El cine está polarizando mucho en ese sentido. El tema es para qué legisla el Estado, ¿viste? Porque para legislar para la película más exitosa lo hace mi vieja, digamos. Claro. Porque está disparado bien siempre. Claro. En ese sentido hay también muchas películas. Y me quito yo como productor, que a mí me conviene ganar plata, digamos. Uh-huh. Pero más allá, claro, es una discusión que tiene que ver con otra cuestión. Ese es un debate también sobre, por ejemplo, que también lo mencionamos muchas veces, que películas producidas por grandes tanques del medio como Patagónico o Telefe reciben también un subsidio importante por parte del Estado, entonces es algo a debatir de si uno, el Estado debe subsidiar todo en la misma en una cantidad o no, digamos. Sí, ahí las defiendo un poco porque cada espectador que mete esa película, el 10% de esa entrada vuelve al Inca. Claro. Entonces, Relato Salvaje le ha agarrado al Inca 20, 30 millones de pesos y se llevó 5, claro, 6. Claro. Uh-huh. Y a la vez, nosotros ahora desde la Cámara presentamos un proyecto donde se hable no de vías, sino de modelos de producción. Uh-huh. Una película comercial y popular tenía un subsidio fijo más bajo y un subsidio variable que es el de espectadores más alto, claro, y anda a los espectadores. Uh-huh. Si te la bancás, digamos. Claro. Y si Lucrecia Martel quiere filmar una película de muchísimo riesgo artístico, hay que apoyarla de otra manera, subsidiándole, claro, más, porque no va a ser comercial esa película. Sin dejarla tan sujeta a las variables del mercado, digamos. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, ese tipo de cosas se hacen desde el sector, digamos, ¿viste? Como pensar un poco cómo es. Sí, algo que salió, hablamos la semana pasada con Movilansky, y él, por ejemplo, que tiene también un método medio de escritura en el rodaje, él no tiene cómo presentarse al Instituto de Cine. Entonces, digamos, hay toda una nueva cantidad de modos de organización. No le encajan en la planilla. Esto que nos contabas vos de la película cubana, ¿cómo entraría, por ejemplo, esa película? No, primero tiene un guión. Tiene un guión, claro. Y después yo te digo, si vos querés llevarte 6 millones de pesos del Inca, escribite un guión, flaco. O sea, sentate y... Después podés improvisar, después, digo, pero mínimamente vos tenés que tener un sistema que reglamente, porque si no... digamos, cualquiera es productor, cualquiera guionista, cualquiera director, ¿viste? Como, sí, sí, además, que me parece bien porque la tecnología hoy te lo permite, pero claro, mínimamente digo, qué sé yo, ¿viste? Si yo soy el que pone la plata en el Inca, por ejemplo, pretendería que el Inca tenga algunas herramientas palpables para evaluar, sí, o para decir, bueno, te voy a dar la plata, pero decime, no, qué sería, lo que vas a hacer con la plata. Hola, Inca, digamos, quiero plata. No, bueno, no, toma, no, obvio. Listo. Lo que pasa es que a la vez hay un avance o, digamos, un proceso también de cambio en el lenguaje, en las formas, en una ruptura también de las barreras entre el documental y la ficción que no encajan. Y hay que ver, no quiere decir esto que, bueno, uno dice, tengo una idea sobre tal cosa, dame la plata, sino ver de qué manera uno va encontrando la forma de evaluar estas cosas. En una época había un concurso de películas filmadas ya, por ejemplo, se les da un subsidio para la postproducción, digo, eso, hay cosas que se pueden pensar. Claro. El tema es que vos tenés que reglamentar de alguna manera. Sí, no, eso sin duda. Aparte del volumen de proyectos, es enorme. Un poco la existencia de los jurados que evalúan los proyectos cumple ese rol, digamos, decir, bueno, no, esto es una chantada, este tipo no puede hacer esta película como no, la tele. Los comités funcionan, ¿viste? Ahora me va a tocar uno y vamos pasando todos y funcionan. Y esto, la arbitrariedad funciona. ¿Cómo ves Vos venís del nuevo cine argentino y atravesaste todas estas etapas hasta el día de hoy de distintas realidades del cine argentino. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo, hacia dónde va el cine argentino? Lo tenía invitado a una mesa de tres generaciones y yo era la de los más viejos. Sí, que, sí, sí. Pero, no sé cómo lo veo, la verdad. No encontré directores que me hayan volado la cabeza ni de 30 y pico ni de 20 y pico todavía. Y eso para mí es un tema, ¿viste? Que sí, las películas se montan sobre los directores. Que sí lo encontrase en la generación anterior. Sí, y algunos después empezaron a fallar, pero o otros han hecho carreras hacia el cine más comercial, pero de alguna manera se construyeron la carrera. El cine se monta sobre los directores, más que sobre los actores. Acá, salvo Darín, Suárez y Franchella, ninguno lleva gente al cine. Entonces, los directores mueven el carro de la industria. O de la actividad, las ideas, el lenguaje, digo eso, y yo tengo como alguna preocupación sobre eso. Me parece que con directores que hagan la diferencia, es como el número 10, ¿viste? Después se arma el equipo. Claro. O el 9, no sé cuál, pero digamos, pero es un poco así. Y después, en cuanto a la producción, no sé, porque el cine cambia mucho y todas las tecnologías y los formatos de exhibición, y es todo un quilombo ahora, pero es un momento de transición muy grande que no sabemos hacia dónde vamos. Que está bueno, por otro lado. Hernán, bueno, buenísimo. Estamos llegando al final. Nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, muy interesante estuvo la charla. Dado como en algún momento, más borrachos quizás, continuar, ¿no? ¿En vivo, en el aire? No, el yo aire. Te diría que comiendo un asado. En algún bueno, momento. En el último programa algún copetín va a haber también, ¿no? Está bien, una... Así que estás invitado. Un continuado. Vamos a hacer un catering. Vamos 12 horas al aire. De derecho. Bueno, ya lo hemos hecho alguna vez. Me gustaría tener un programa de radio para pasar música ya. ¿Para pasar música? Música, viste, como en el libro que ponga música. Vamos, Hernán Musalupi, gracias por haber venido. Y nosotros nos vamos mañana a 5 de la tarde otra vez aquí. Para hacer el día de música con Tomás Cavado. Viernes hay alguna que otra sorpresa y ya nos quedan 2 semanas, 15 días nada más de programas. Qué tristeza. Y se termina este año, se cierra un ciclo y todo concluye al fin, todo termina. Es así. ¿Vas a pasar ese tema ahora? No, el último día lo vamos a pasar. Lo vamos a cantar en vivo. Voy a traer la guitarra acá y vamos a cantar todo concluye al fin, todo termina como corolario. Viene Soulesi. 18 y 8 minutos. Gracias a todos, adiós. Gracias a Hernán por venir. Gracias, chicos, por invitarme. Muchas gracias. Nos vemos mañana a 5 de la tarde. Adiós.